Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que la misma pueda traer una orientación más clara para nosotros y entendamos muy bien también lo que significa el verdadero amor tal como lo describe tu palabra, que es el tema que vamos a tocar hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en 1 Corintios 13. Los que no tienen Biblia, de todos modos, hay alguien que no tiene, es el Nuevo Testamento, no hace falta la Biblia completa. ¿Quién no tiene ni Biblia ni Nuevo Testamento? A ver, de allí se pueden traer, yo creo que, escuchen, tal vez aquí tenemos, yo voy a dar a la persona que... Bueno, bien, hermano Jiménez, venga a hacer un trabajo. A ver, alguien levantó la mano que no tenía un Nuevo Testamento, yo quiero que lo tengan. Allá hay una mano levantada. ¿Hay alguien más que no tiene? Aquí hay otra. Aquí, hermano. Más adelante. Allá atrás suyo. Y ¿falta más? A lo mejor algunos tienen y dice aquí aprovecho de decir que no tengo. Aquí de Hipólito hay que traer de allá. Y ustedes si no pueden ubicar así porque no saben dónde está la primera carta de los Corintios, bueno, todo lo que tienen que hacer es mirar el índice y ya está, porque hoy nos quedamos realmente en el Nuevo Testamento. Así que por favor, yo voy a leer este texto. Dice así, escuchen lo que dice 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Esto es todo lo que dice este capítulo 13 de 1 Corintios. Cuando yo comencé a preparar el estudio, dije, es tan cortito que muy poco bosquejo le voy a dar. Pero resultó más largo que otros, por el tema en sí. Hay muchos que piensan que este capítulo 13 de 1 Corintios realmente era un himno que en Corinto se cantaba. No se sabe con exactitud. Si usted va a Corinto hoy, va a encontrar que la parte donde estaba la vieja Corinto, no hay más que en una zona una serie de huellas que hubo una ciudad allí. Hay escombros, hay diseños, el guía le va a decir, aquí había un mercado, esos mercados que se venden así por la calle y todo eso. Hay otra Corinto nueva, y yo recuerdo que cuando viajamos yo hasta me enojé con la guía porque no nos llevó a la Corinto nueva, que está un poco retirada de esta y no quedaba lejos para desviar. Y ella dijo, no, porque ahora a tal hora tenemos que llegar a Atenas, porque tenemos que hacer otro tour, otra gente. No me gustó eso porque nosotros pagamos y creíamos claro que en el acuerdo no figuraba la Nueva Corinto. Parte de la Vieja Corinto también se extendía hasta donde está la Nueva y está debajo. Hay mucho sedimento y sobre ese sedimento se construyó una nueva ciudad. Esa era una ciudad muy importante, era una ciudad de mucho comercio, también muy pagana. Allí sí que había mucha prostitución de todo orden, especialmente de carácter pagano. Ustedes saben los paganos lo que hacían, si se lee un poco la historia. Y es muy llamativo que una iglesia como la de Corinto, tan dotada de prácticamente todos los dones, viviera al margen del verdadero amor fraternal. Por eso mismo está en esta carta. En 1 Corintios 1, 4 a 9, que ustedes tienen allá, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No está hablando de la riqueza material, sino la espiritual. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Se fijaron? No les faltaba un solo don. Es la única iglesia de la que se dice que tenía todos los dones. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo da gracias, en pocas palabras, que en la iglesia de Corinto existían todos los dones que aparecen en la lista de dones. Uno diría, ¿cómo puede ser una iglesia tan conflictiva, tan problemática, tan mundana, tan sucia, tan alejada de la santidad? Y sin embargo, él le dice, a ustedes no le falta ningún don. Esto nos enseña algo, que el hecho que usted sea muy dotado, tenga muchos dones, tenga don de gente, tenga capacidad para enseñar, tenga esta u otra capacidad, no necesariamente indica que usted lo tiene porque es muy espiritual. Dios da dones a quien Él quiere. Y si es a quien Él da un don de mucho prestigio, es el peor en conducta, en su vida espiritual, en su comunión con Él, bueno, Él lo da. Así que no se fíe que usted debe ser un buen tipo porque hace buen trabajo, tiene gran capacidad y es muy consagrado. Esto no dice nada acerca, puede que diga a veces, bueno, que las dos cosas vayan juntos. Vamos a seguir entonces el esquema de Pablo. Primero, lo que no es amor, porque del amor se habla, ay, ay, ay, canciones, películas, ay, me muero sin tu amor, y una serie de cosas, mi amor querido, y todas esas lindas palabras que hasta huelen a perfume, Polo. Es la marca muy buena que a mí me gusta, por si alguien me quiere regalar un día. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Así comienza. Pablo no dice que hay tal cosa como hablar en lenguas angélicas, pero usa todo como argumento, ya que tratándose de ángeles que no pecaron, dice que aun si fuera así, si hubiese un lenguaje angélico que yo pueda aprender, hay grupos que dicen que yo estoy hablando en lenguas y usted no me entiende porque es lengua angelical. Ellos mismos deciden. Y oiga esto en Gálatas 1:8. Tengan en cuenta, estos textos son muy importantes. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, dice un ángel del cielo para que nadie confunda porque hay ángeles del infierno, entonces dice el ángel verdadero, fiel a Dios, evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es muy serio esto, Gálatas 1:8. Nadie os prive de vuestro premio. afectando humildad y culto a los ángeles. Culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2, 18. ¿Notaron ustedes que de los ángeles se habla una y otra vez? Y gente que ha pretendido tener alguna comunicación o algo de lo angélico. Por lo visto, la cuestión de pretender saber algo más acerca de los ángeles, incluso comunicarse con ellos o imitarlos, es una costumbre vieja. Dios no nos revela mucho acerca de los ángeles. Sabemos algo y lo que sabemos podemos decir, pero no hay tal cosa como lenguas angelicales. Pablo usa eso para decir, aunque fuese tal cosa, pero una persona, lo que él está diciendo, podría, si tal cosa existiera, tener la capacidad de hablar el lenguaje, el idioma de los ángeles del cielo, y puede no tener amor. ¿Por qué? Porque si Dios le diera el don, si tal don existiera, de hablar idiomas angelicales, no hace falta amor. Dios da a quien Él quiere y como quiere. La cuestión del amor fraternal es algo que nosotros tenemos que cultivar. Si no queremos cultivarlo, no habrá. De ellos Pablo dice que quien lo está entremetiéndose luego en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, porque ya había gente que hablaba de cierta doctrina sobre los ángeles, pretendía saber lo que no sabían. Ahora veamos un poquitito acerca de los sacrificios sin amor. En 1 Corintios 13, 2 y 3 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay gente que hace todo esto. Pero usted dirá, son muy piadosos, cuídese mucho. El estuche engaña, la apariencia engaña. Hay que ver qué hay adentro, qué es lo que la persona realmente cree. Ahora, si yo tuviese profecía, es decir, si tuviese la capacidad para predecir, predicar, enseñar muy bien, pero si no tengo amor, entonces soy un pobre y miserable. Incluso si esas profecías fuesen predicciones que se cumplan, aún así una persona puede tener todo esto sin realmente saber lo que es el amor. En segundo lugar dice, si entendiese todos los misterios, versículo 2, la segunda parte. Ahora, los misterios son aquellas cosas que no están reveladas o no son claras, pero que con el tiempo Dios revela a quien Él quiere. Un buen ejemplo de esto es el caso de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, cuando Él dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que Él está diciendo, les voy a decir algo que ha sido misterio, acaba el Señor de revelarme y yo les voy a decir. Y bueno, Él dice, puede, Pablo mismo dice, una persona puede tener esa capacidad porque Dios le revela algo que nadie sabía y sin embargo no tener amor. Luego, en tercer lugar, en versículo 2, la tercera parte dice, toda ciencia. Puede ser una persona avanzada en conocimiento, tanto bíblico como en los asuntos seculares. Por eso dice, toda. A veces nos encontramos con alguien de quien decimos, fulano de tal es una enciclopedia ambulante. Tiene mucho conocimiento, tiene buena memoria. Yo tenía un amigo, él ya falleció hace muchos años. Ese tipo se leía, por ejemplo, el Reader Digest, el Selecciones, y caminábamos, y él me decía como si me estuviera leyendo, artículo por artículo. El Reader Digest, o sea, Selecciones, es una revista bastante agradable, digamos, para leer. Tiene artículos muy interesantes. A mí me gustan a veces los chistes que tiene ahí, y no mucho leo porque también es evolucionista. Pero de cualquier manera, es interesante leer. Hay artículos muy buenos, científicos y de todo. Ese tipo tenía una memoria increíble. Bueno, Una persona así aprende y retiene. Es un privilegio. Luego, en cuarto lugar, siempre versículo 2, ya en D, porque yo pongo A, B, C, D. Si tuviese esa fe que mueve montañas. Jesús mismo dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí y échate al mar, y será hecho. Hasta hoy nadie quitó un monte, que yo sepa, porque habrían escrito que fulano de tal oró y una montaña se movió y se echó al Pacífico, al Atlántico, a donde fuera. Pero no hubo tal cosa, porque no era necesario. Pero, porque lo que vale no es la fe, sino en quien está puesta. Y si ponemos la fe en Cristo, en Él, en Dios, entonces, naturalmente, si no hay que mover la montaña, Él lo va a mover, no importa cuán grande sea nuestra fe. Así puede ser tan pequeña como una pulga o tan grande como un elefante. Hay un poco de diferencia entre los dos en cuanto a tamaño, porque no importa el tamaño, lo grande que es la fe, sino quién, en quién está puesta. Y si repartiese, versículo 3, la primera parte, todo cuanto tengo a los pobres. Bueno, han habido, y hay hasta hoy, filántropos, esos que reparten, que se conmueven. Por lo menos aparecen en los diarios y en las revistas y muchas de las gentes. Un buen ejemplo es la famosa Madre Teresa, y muchos de Calcuta, India, y ya falleció ella. Y muchos la tienen casi como una diosa, porque no saben la verdad. Tienen que leer ustedes el libro de Dave Hunt, lo que dicen las personas que trabajaron con ella, en cuanto a las bondades y la forma como tenía a la gente que suponía ella entregar muchas cosas. Vivían en paupérrima situación y ella tenía cuentas millonarias a su favor en los bancos. Pero eso no se publica, porque hay que hacer... La gente está buscando algún dios o diosa. Están interesados en tener a alguien. Por eso publicitan en grande, llevan una foto linda. A mí ya nadie me va a querer poner porque soy demasiado feo, pero hay otros, aunque se puede hacer un poco de maquillaje y todo, y arregla algo. Entonces le ponen en grande y la gente mira y dice, el tipo se ve lindo. Si hay que, debe ser buen tipo. Y así va, y cosas por el estilo. La gente se adulan mutuamente, recíprocamente, porque buscan un guía, necesitan un líder, necesitan de alguien. Y ya vendrá, va a ser el anticristo. Todo el mundo dice, ¿cuándo se pondrá fin a tanta corrupción, tanto crimen? Que caballos locos, que vacas locas también, porque hay vacas locas también, pero tienen otra función. Sí, después va a haber gallinas locas, pollos locos, y después va a haber conejos locos, y cucarachas locas, y todo eso. ¿Cuándo se acabará esto? Bueno, vendrá un tipo, él tiene muchos nombres, como 20 y tantos nombres, es el anticristo, él pondrá fin a todo. ¿Será un dictador? Ahí sí que funcionará no la democracia, sino la dedocracia. Él dirá así y se acabó, y toda la gente le va a obedecer porque él va a manipular, él va a manejar toda la economía, toda filosofía, toda religión, toda armada o la fuerza militar, la fuerza policial, estará todo concentrada en un solo hombre. Este hombre se llama el anticristo, que significa contra Cristo. La gente está esperando. ¡Qué líder! Menos mal que su reino solamente durará 7 años. Ya mismo, yo les dije esto en otra oportunidad, pero conviene recordar, los países de Europa que se han unido en un gran estado de Estados Unidos Europeos tiene un borrador de su constitución que se llama 666. Y los que leen Apocalipsis capítulo 13 encontrarán que llegará el día cuando el que no tenga la marca 666 no puede comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Ni siquiera podrá vivir porque no podrá pagar sus impuestos ni nada. Y cada uno tendrá que recibir una marca en su mano derecha o en la frente. El nombre o el número de la bestia. La bestia es uno de los nombres de este individuo. Así que ya vendrá. Bien, aparecen muchos hoy con el título de liberación nacional. Eso era muy popular en la década de los 70 y hasta de los 80. Por todas partes de nuestro continente había Ejército de Liberación Nacional. ELN. Y todo el mundo quería liberar, no saben de qué. Y sí, Fidel Castro lo logró. Tiene a la gente libre de zapatos, libre de medicina, libre de cuidado de todo tipo. Él sí liberó. Es el único que tuvo éxito. Porque los rusos intentaron, no liberaron del todo, porque la gente no puede andar descalza allí. Yo recuerdo que estuve una vez en Australia y mostré el gran terremoto del 1971 de Nicaragua. Y yo usé diapositivos. Y mostré en una iglesia rusa. En Australia había entonces muchos rusos, y todavía hay. Y entonces yo trataba de ir interpretándoles todo lo que allí había. Y cuando salí, una hermana se me acercó y me dice, ¡ah, какие они бедные! ¡Cuán pobres que son!, me dijo. Claro, en Nicaragua, que hace mucho calor parecido a lo de acá, la gente podía andar descalza, pero en Rusia no se puede. El invierno va hasta 40 bajo cero. ¿Qué harían los paraguayos allí? ¡Se congelan! Porque acá llega a 10 grados sobre cero y se ponen colchones y vendas y qué sé yo, toda clase de cosas y andan allí así. Aquí tenemos a nuestro Isidro, que está aquí, y de mañana cuando vengo a verle parece uno de esos asaltantes, así apenas se ve un poquitito de está totalmente cubierto y me hace frío. Yo voy sin saco, camino, hago mi ejercicio de mañana. Pero hace frío, pero ¿qué frío? 10, 12 grados centígrados, ¿eso es frío? Bueno, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿saben ustedes que Che Guevara, hace bastante años, para los que son jóvenes no saben, era un médico, argentino, y él fue para liberar a Bolivia, pero él no conocía la mentalidad del boliviano, y él creyó que iba a tener éxito. Y se metió por ahí, siempre ellos van a lugares así, remotos, para ir formando su ejército y todo eso. Y resulta que yo estuve en Bolivia. Los bolivianos son muy retraídos. El paraguayo habla, el boliviano se queda. Observa. Duda de todo y de todos. Especialmente el del campo. Y naturalmente, cuando ellos vieron a él, y era médico, y él le podía ayudar y todo, pero era íntimo amigo de Fidel Castro. Y ellos, sin saberlo, inmediatamente dieron parte a la policía, que había un tipo raro, al ejército, mejor dicho. El hombre murió en Bolivia. Mejor dicho, lo fletaron. Y omanó. Él hizo, por su causa, una causa totalmente equivocada, lo que no valió la pena. ¿Cuántos sacrificios haremos nosotros? Pues dice, aunque entregase mi cuerpo para ser quemado. Por una causa noble. Él más o menos esto hizo, porque le quemaron a... ¿Cómo dicen? ¿Quemar ropa? ¡Pum, pum, pum, pum! Ya está. Ese era el derecho humano. Todo esto nos hace pensar en el significado del verdadero amor. ¿Qué es realmente amor? El amor de la Biblia. Bueno, nosotros sabemos que hay varias clases de amor. El amor romántico, de esos que tienen perfume, se entregan esquelitas, una florcita, y hasta se convierten en poetas, especialmente los varones. Eso se termina después. Después son futbolistas, patean a la esposa. Y... el otro amor es el amor filial, el amor en la familia, donde hijos y padres y los hermanos entre sí. El otro amor es el amor fraternal, el amor entre los hermanos de la iglesia. Ese es otro amor. Y así podemos ir enumerando la diferente clase de amor. Pero lo que está hablando Pablo aquí realmente es de este amor fraternal. Pero ese amor fraternal no se reduce solamente, yo tengo que amar a mis hermanos, pero este fulano de tal es incrédulo, a él que se arregle como quiere. Bueno, aunque hables como un ángel, aunque recibas profecías de parte de Dios, aunque entiendas todos los misterios, no hubo otro ni comentarista ni teólogo que sepa lo que tú sabes, aunque tengas gran conocimiento, ciencia, y pongas todo esto al servicio del Señor, aunque tu fe sea tan enorme que mueva montañas, aunque repartas todos tus bienes para dar a los necesitados, aunque por la causa del Evangelio mueras quemado vivo. Ante todo esto, uno no puede menos que preguntarse, entonces, si nada de eso es amor, ¿qué es? Veamos ahora qué es el amor, versículos 4 al 8. Siempre está en su Biblia, allá en 1 Corintios 13 está esto. Y esto es lo que dice Pablo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Esto en los versículos 4 al 8 del capítulo 13. Le voy a decir qué dice el diccionario acerca del amor. Porque lo que yo leí recién no es del diccionario, es de la pluma de Pablo, es inspiración divina. Ahora, el diccionario dice esto. Amor, afecto por el cual busca el ánimo el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. Pasión que atrae un sexo hacia el otro. Blandura, suavidad, esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella, voluntad, consentimiento. Aparte de ambiguo, es muy incompleto lo que se dice aquí, porque todo es superficial. Por eso la gente entiende cuando habla de amor, muchos cristianos dicen eso, hay que ser blando. O sea, usted no tiene que ser rígido, usted no tiene que decir, esto dice la Biblia y es la verdad. No. Si tú amas a los demás también tienen su razón. Entonces hay que ir moviéndose de acuerdo a la filosofía de todos y cada uno en particular. El Espíritu Santo, al inspirar a Pablo, no tuvo en cuenta para nada la definición etimológica de la palabra amor en el diccionario. Bueno, entonces, ¿cómo se define el amor? Veamos. Versículo 4, la primera parte. El amor es sufrido. Bueno, claro, usted dirá, sí, mi esposo, ahora ya me abandonó y ya abandonó a la otra también. Pero me escribía Esquelas y me decía cuando era joven, ¿cuánto sufro por ti? Ya ni el sol ilumina mi vida, me dice en la canción. ¿Cómo es que dice? Sol ilumina mi vida. No me olvidé la letra. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la letra? Ahora ya nadie recuerda. ¿Qué clase de paraguayos son? ¿No escuchan música tan buena? Bueno, así es como es sufrido. Y claro, dicen, yo entiendo esto. Yo sufro tanto por él o por ella, que ya no como hace 3 días. No, él no está hablando de esto. Eso no es el verdadero amor. Es la primera parte del versículo 4. Todos sabemos, naturalmente, lo que es el sufrimiento. Sufro mucho. Me muero sin ti. Mi amor eres tú. Mi dicha lejana. Veremos un poco más adelante qué es el amor sufrido. Lea, o mejor dicho, ustedes tienen escrito esto. Si alguien no tiene porque no tiene en la lista, entonces anote. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No hay una sola mención de amor, pero esto describe lo que Jesús, nuestro Salvador, sufrió por nuestros pecados. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto está en Hebreos 12, 1 al 3. Y vean lo que dice en 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Sin sufrimiento Él no nos habría salvado. ¿Y qué lo llevó a la cruz? ¿Qué lo llevó al sufrimiento, al dolor, al desprecio? Lo patearon, lo escupieron, lo hirieron, finalmente lo crucificaron y lo traspasaron con una lanza. El amor es sufrido. No queremos sufrir, no pretendamos que de verdad amamos. Segundo, el amor es benigno. Segunda parte del versículo 4. Significa bueno, sano, auténtico. Ninguno de nosotros es tan benigno, es decir, tan bueno, como a veces creemos ser. Pero el verdadero amor sí, es benigno. Es benigno en su manifestación. Así como no todo sufrimiento significa una manifestación del amor, así ocurre en este caso. No todos los que parecen benignos, buenos, manifiestan verdadero amor. Hay personas que tienen un carácter que uno dice, qué buena es esa persona. En Mateo capítulo 7, 11 tenemos la definición de Jesús de cuán buenos somos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿qué es la palabra malos? Es lo opuesto a bueno. Eso es lo que usted es, y yo también. No le estoy acusando. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Jesús califica a los hombres de malos. Que me vengan y digan que fulano de tal, sea papa, sea cardenal, sea quien fuere, ha sido muy bueno, mienten, a menos que Jesús mienta. Jesús dijo que nosotros somos por naturaleza malos. Y usted no levante la mano que usted es bueno, porque agregará otro problema. Aparte de ser malo, estará mintiendo que es bueno. Entonces yo no quiero que peque, por eso no levante la mano, aunque le diga, a ver cuántos buenos hay aquí. Usted no lo es, ya sabe, ¿no? Si no, le voy a preguntar a su esposa. El amor no tiene envidia. La tercera parte del versículo 4. Yo busqué en el diccionario, ¿qué quiere decir envidia? Yo sé lo que quiere decir, pero uno quiere a veces decir, a ver, ¿qué dice el diccionario? Y dice esto, tristeza o pesar del bien ajeno. Es cuando uno está con los dientes que dice, ¿cómo es que fulano prospera y yo no? ¿Cómo es que él puede y yo no? ¿Por qué los hijos de él prosperan y los míos son unas cabezas duras? No sirven para nada. Bueno, acuérdese de tal palo, tal astilla, ¿no? Dicen los rusos que la manzana nunca cae lejos de su planta. Y que es muy probable que sea solamente la continuación suya. Pero esto es la envidia. Y ustedes saben mejor que yo qué es la envidia. Tal vez uno envidia las comodidades que tiene otros, posición económica, educación que tiene y yo no la tengo. La apariencia de una persona, esto especialmente entre las señoritas. Una se mira en el espejo y dijo, ¿qué más pongo para parecer más linda? Porque la otra ya me va a quitar el novio, que parece que va a ser mi novio. Hay una canción allá de Rocío que canta sobre esto. La envidia está dentro de los cristianos, haciendo de la suya. No hay problema. La envidia puede hallar su lugar entre los pastores, los obreros, un pastor que envidia a otro porque prospera. Sí, es simplemente pecado. La Biblia nos advierte de este flagelo de la envidia. Hay varios textos, permítanme leerles algunos. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. No duerme bien el envidioso. En Proverbios 23:17-18, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. No envidies. En Proverbios 24:1, 2, 19 y 20, los versículos, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. El malo es el envidioso. Y el otro de quien envidia también. Proverbios 27:4. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Peor que el furor y el enojo es la envidia. Es silencioso, por supuesto. En Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Cuando una persona se propone lograr algo, está trabajando, está haciendo con sus manos lo que pueda, madruga, se consagra, aún en la obra misionera, en la causa del Señor, va a despertar envidia. Piense esto, si a usted le van bien las cosas, alguien le está viendo y le está envidiando. Pues es su hermano, su hermana, alguna otra persona, el vecino, alguien le envidia. Y probablemente usted también envidia a alguien. Luego, reunidos pues ellos, ¿hasta dónde llega la envidia? Les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mateo 27:18-19. ¿Ven ustedes? ¿Cuál fue la causa por qué Jesús fue crucificado? Por envidia. ¿Y por qué le envidiaban los que le acusaban? Porque Jesús tenía una cantidad de gente que le seguía. Era tan claro en su exposición. Él podía claramente hablar de lo que la gente nunca había escuchado. Cierta vez, ellos mismos, las autoridades eclesiásticas, mandaron a unos alguaciles para que lo traigan. Ellos vinieron sin él. ¿Y por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. Aún los policías, que generalmente no tienen muy, muy alta academia, sin embargo entendieron que Jesús era tan profundo y al mismo tiempo tan sencillo que aquellos no podían competir con él. Por envidia, hasta Poncio Pilato, un romano que no le importaba nada lo que creían o no creían, lo que decía o no decía la palabra de Dios, pudo ver en los ojos de los acusadores que por envidia lo entregaron. Hermanos, nosotros podemos caer en lo mismo. Entregamos a Jesús por envidia, en cierto modo, cuando la envidia toma cuerpo en nuestra vida. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta que fulano me está envidiando. Y por envidia hace algo. Yo he conocido ministros que se han destruido recíprocamente por envidia. No le voy a mencionar casos, pero hay casos que incluso ustedes conocen que no viene al caso mencionar ahora. Escuche esto, Mateo 27:20-23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, Poncio Pilato, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. No dieron ninguna razón por qué. La razón era la envidia. Claro que hay. Ahora, ¿por qué vendieron sus hermanos a José? Ustedes leen esto en el Antiguo Testamento. Bueno, la Biblia nos contesta en Hechos 7:9, dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Óigame, cuídese de no envidiar, pero si alguien envidia, no se preocupe, si usted está haciendo lo correcto. ¿Dónde está escrito esto? Porque esto se cita en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? Estas palabras que yo leí recién lo dijo Esteban, antes de ser apedreado. Pero en el Antiguo Testamento, Génesis 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los hermanos de José. Es que José era tan obediente, tan querido por su padre. Es natural que el padre quiera más a los hijos más obedientes que a los desobedientes. Les confía más y todo eso. Muchos dicen, no, no hay que tener preferencia entre los hijos. Estoy de acuerdo. Siempre y cuando los hijos también recuerden su responsabilidad. Es completamente natural, es normal que exista esto. Dios también discriminó, tuvo preferencia por el hijo amado, porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero no por el querubín grande protector, porque fue desobediente. Se enorgulleció de tal manera que fue destronado. Pablo habla de quienes no querían tener en cuenta a Dios y dice de ellos, escuche esto, esto está en Romanos 1:28-31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, y ahí sigue la lista. Miren, ¿entre quiénes está doña envidia? Ña envidia. ¡Qué compañía! Pero no puede ser de otra manera. El paquete viene completo. La envidia tiene a muchos aliados, de modo que quien envidia probablemente tiene a otros inquilinos también en su vida. Dice en 2 Corintios 12:20-21, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de su inmundicia y fornicación, y lascivia que han cometido. Primero la envidia y demás cosas, y después, peor todavía, la envidia incluso conduce a la inmoralidad. La envidia está entre los frutos de la carne, y los frutos de la carne son producto de hombres y mujeres que no viven la vida espiritual. Por ejemplo, en Gálatas 5:19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahí está el paquete. ¿Cuántas cosas más estará viviendo y haciendo el hermano o la hermana que se dejan cautivar por la envidia? Pablo incluso dice que hay quienes predican a Cristo por envidia. Son predicadores solamente porque envidia. Yo voy a competir con fulano, voy a levantar una iglesia más grande, no importa lo que sea. Y tiene que, naturalmente, alterar un poco y darle un condimento un poco mundano y tergiversado al evangelio. Y ahí está. Oiga lo que dice allá en Filipenses 1:15, la primera parte. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Discusión. ¿Entre quienes enseñan? Los maestros. La palabra de Dios. También puede suceder lo mismo. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y ahí sigue. Hay un abono que hace que la envidia germine y crezca. La envidia debe ser asunto del pasado. Quedó atrás para un cristiano. Porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Santiago nos advierte también de lo mismo, la envidia. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Qué triste el clima de la vida de una persona que envidia. ¿Cómo deshacernos de tan terrible mal? Bueno, la respuesta la tenemos en 1 Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Esto está en 1 Pedro 2, 1 al 3. Pero también el amor no es jactancioso. Versículo 4, ya la cuarta parte. Todos sabemos lo que es la jactancia. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará el día de sí, el día. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios. Proverbios 27, 1 y 2. Luego en Santiago 4, 13 al 16 tenemos otra vez otra referencia muy interesante que no voy a leer todo. En Santiago, en la última parte, versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Noveno, el amor no se envanece ni hacen nada indebido. Versículo 4 y parte del 5. Dice lo de no hace nada indebido. Abarca todo aquello que se menciona aquí, además de muchas otras cosas que Pablo no menciona. Décimo, no busca lo suyo. Muchas veces actuamos como los pequeños. Es interesante cuando uno ya es mayor y ya crecieron los hijos y ve los nietos, y yo soy uno de ellos. Hay que ver, mi hija enseña a sus hijitas que aprendan a compartir. ¿Saben cómo los chicos entienden? Si ustedes se fijan cómo los chicos interpretan el compartir, es bien interesante. Una le quita a la otra y la otra grita. Y viene la mamá y dice, y yo estoy compartiendo, la que quitó está compartiendo. Esa es la manera de interpretar, así son los chicos. ¿Y esto, por qué ocurre esto? Muy fácil de entender, no busca lo suyo. Ella quería y tiene que tenerlo ya. Hay una cuña de propaganda de una compañía de teléfono, yo escuché por acá, que dice, lo querés y lo tenés. Qué bueno. Y eso es lo que todos quieren. Querer y ya tener. Eso es lo que yo quiero. Busco lo mío. En Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo está hablando acerca de, no hay ninguna cosa mala comer esto, aquello, lo otro. Pero si alguien tropieza porque yo como un pollo, hay que dejar de comer pollo. Cuando él no está así. Y es mejor que no venga con frecuencia porque voy a comer muy pocos pollos. Pero los pollos van a estar contentos. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. 1 Corintios 10, 24. ¿Cuántos de ustedes lograron esto? ¿No? Alguien ya dijo, yo no voy a buscar mi propio bien. Lo que yo quiero es el bien del otro. Si usted hace eso, usted mismo dirá, voy a criar una manga de vagos. Ahora este sí que va a venir una y otra vez, porque vas a ver, ese tonto me va a dar. Y luego en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno a su, lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, cuidado cómo usted interpreta esto. Porque hay muchos que miran lo del otro para robar. No, está dentro del contexto que dice que yo no tengo que buscar estar yo bien. Hay que ver también si, a qué precio yo voy a estar bien. Si es perjudicando al otro, entonces está mal. La otra cosa, no guarda rencor. Versículo 5. ¿Es usted una persona de esa que guarda rencor, le gusta hacer sufrir a quien está con usted? ¿Por cuánto tiempo usted no habla a su cónyuge cuando está enojado? ¿O es usted uno de esos cónyuges que se disculpa? ¿Se disculpa? ¿O quiere que se disculpen porque yo nunca tengo la culpa? Ella tiene la culpa. O él tiene la culpa. Los que no son casados no saben lo que ocurre en el matrimonio. ¿Sabe usted el daño que se está haciendo usted mismo y a su cónyuge con enojarse? Dice en Salmo, yo digo, todos nos enojamos, pero guardar rencor. Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Una cosa es sentir algo, explotar, y otra cosa es dañar a otra persona. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 16:32, mejor es que el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Me ofendió, pero no importa. Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Cuida mucho tu amistad. Esto 22:24 de Proverbios. Eclesiastés 7:9. Todo esto ustedes tienen en su bosquejo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, si quieres ser necio, entonces sí. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una de las puertas por donde se mete Satanás para seguir ampliando más, digamos, matrimonios miserables, divorciados, etcétera, es la puerta del rencor. Ningún hombre puede vivir mucho tiempo con una esposa que siempre está enojada y no se sabe cómo complacerla. Ninguna esposa puede aguantar a un hombre que no solamente una vez se puso el sol en enojo, hace 2 meses que el sol se pone y todavía está enojado. No se puede aguantar eso. Es imposible. Luego dice en el versículo 12, no se goza de la injusticia, pero sí de la verdad. La injusticia en este contexto es el rechazo de la verdad, de lo justo. No hablar de Cristo a otra persona, no propagar el Evangelio, torcer las Escrituras en su propio supuesto beneficio, a hablar bien en cuanto a Cristo y sus enseñanzas, es una cosa. Callar donde debes hablar es otra cosa. Todo cuanto hacemos, decimos, pensamos o vivimos donde el Señor quiere que impere la verdad, cuenta. El verdadero amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 20:22. No tomes venganza. Tantos no. ¿Y dónde están los sí? Todo lo sufre. Es el primer sí. Hermanas, especialmente ustedes, sufren más seguramente que los varones. Por muchas razones. Tal vez tendríamos oportunidad de hablar de esto en el Día de la Madre. Es importante que sepan que el amor todo lo sufre. A veces no queda otra. Yo, dicen algunos, amo mientras me amen. Había un matrimonio en Inglaterra y los novios dijeron al ministro, nosotros no vamos a contestar la pregunta como siempre se contesta, si estás dispuesto a amarla por siempre, etcétera. Entonces ellos acordaron que ella diría, mientras no sea calvo, lo va a amar. Y él diría, mientras no seas gorda, lo va a amar. Este es el amor ahora, barato. Esto ilustra cuán poco o nada sabemos del amor. Te amaré mientras no tengas un mal pensamiento. Te amaré mientras no codicies nada malo. ¿Qué le parece si el Señor dijera esto a nosotros? Te amaré mientras no ofendas a nadie. Te amaré mientras no dejes pasar un solo día de leer la Biblia y orar. Si Él nos pide eso, yo creo que va a ser muy pobre. Te amaré mientras no te enojes con algún hermano, ni te ofendas, ni ofendas a nadie. Esto es lo que dice 1 Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cómo terminar con el pecado? Mediante el sufrimiento físico. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, según los parámetros humanos, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La otra cosa, todo lo cree. ¿Significa esto que cualquier tontería lo va a creer? No. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas, dijo Jesús. Así que tengamos en cuenta estas palabras, ahí en Lucas 6, versículo 26. Cuando Pablo nos dice, todo lo cree, él habla estrictamente de todo aquello que la Biblia dice, o sea, la palabra de Dios. El que de verdad ama, cree, por ejemplo, en la Deidad de Cristo. El que ama, él, como único salvador del pecador, para el que ama, lo es. Cree en la seguridad de la salvación. Cree en todo lo que es la sana doctrina. No tiene ningún problema. He notado que hay muchos cristianos hoy que no quieren seguir yendo a su iglesia porque dicen que no les gusta allí muchos ruidos, la música, en los servicios, etcétera. Y esto muestra cuán enanos podemos ser al ahuyentar a tanta gente y no darles la palabra. Debe predicarse el evangelio de prosperidad. La gente va. El evangelio de la visualización. Eso les gusta. El evangelio de estar siempre bien. Esta gente no tiene la menor idea de lo que es el amor cristiano. La otra cosa todo lo espera. Versículo 7. Todo lo espera. Para cumplir con los requisitos correspondientes. ¿Qué le parece si un matrimonio, digamos, una pareja joven, esperan para llegar en toda pureza hasta el día del matrimonio. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo. En nuestra vida, muchas veces tenemos que esperar que el Señor nos prospere, que el Señor nos madure para que tengamos mayor madurez de en la Escritura, que el Señor nos ayude a vivir esperando. El joven espera a esa señorita con la cual se va a casar y no se va a meter ni con ella ni con ninguna otra antes del casamiento. El joven, la misma cosa. Hay una idea, y esto es muy común, que el joven no hay ningún problema, él tiene que tener experiencia. Pero la joven, sí, ella tiene que cuidarse. Ella tiene que ir en toda pureza al matrimonio. La otra cosa, todo lo soporta. De nuevo, aquellos que se casan, porque tienen una mala idea de lo que es el matrimonio. ¿Quiere decir que en el matrimonio hay que soportar, o sea, aguantar? Claro que sí. ¿Y a quién hay que aguantar? ¿Tienes que aguantarte a ti mismo? Y probablemente tienes que aguantar a tu cónyuge. Así seas tú varón, entonces a ella. Ah, entonces si es así no me caso. Amén, hermano. ¿Qué dice Jesús allá en el Mateo 19? No todos pueden recibir esto. Pero si dice, yo me quedo soltera todita la vida, que me digan que estoy, ¿cómo se llama?, vistiendo santos. Voy a vestir santos, pero no voy a aguantar a un ogro. Porque cuando jóvenes, te vieron eso. Y después, ¿y por qué me preguntas? ¿Y por qué tengo que darte razón a dónde voy? ¿Voy donde quiero? ¿Acaso qué? ¿Eres mi mamá? Siempre pienso en la forma, aquellos que tienen vehículo. Uy, se fue la hora. Aquellos que tienen vehículo, cuando viene la novia, viene a la casa la novia, se baja, se va. Suavecito. O ping, ping, al timbre. Entonces viene ella. Ay, querida mamá. Se va al otro lado, abre la puerta, ella entra. Y él más o menos, ¿ya estás bien, tesoro? ¡Pum! Suavecito lo cierra. Se va al otro lado y va. Cuando ya se casan, ¡pum, pum! Ahí al frente. Sí, la bocina, yo se va a levantar. Entonces ella viene, ¿y qué? ¿Por qué no viniste antes? ¿Qué te pasó? ¿Qué vamos a llegar tarde? Y ella pensaba que así va a ser siempre, como era cuando... ¡No! Nosotros los humanos somos mutables, Dios es inmutable. ¿Y qué significa eso? Eso que recién le hice ver. Si nosotros no entendemos esto, nunca, ahora, nunca lo vamos a entender. Permítanme terminar, porque la hora terminó, no es que yo terminé. Pero vamos a leer solamente la última parte del capítulo 13. Versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Solo dos cosas voy a decir. En cuanto al versículo 12, todo lo que vemos para el futuro lo vemos borroso, nebuloso, no claro. Es como una bruma que nos impide tener una visión clara, porque todavía no estamos con el Señor en su presencia. Conocemos en parte, muchas cosas en realidad tenemos que callarnos. Y por ahora hay este trío que nos acompaña: fe, esperanza y amor. La fe y la esperanza, estos dos se van, y el amor queda por la eternidad, porque lo que hoy es nuestro por fe y porque lo esperamos, no será más cuando estemos con el Señor, pero el amor perdurará por la eternidad. Que Dios nos bendiga. Gracias te damos por esta palabra, Señor, y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.